negro sexy del parque. Gozando mi ritmo, como si fuera Superman. Cancha Vacía presenta El Parque, reportaje hecho por César Torres. Está ubicado en el barrio El Ingenio, al sur de la ciudad, entre la avenida Paso Ancho y la calle 16, y lo bordea el río Meléndez. Este parque, con 18.000 metros cuadrados, desde hace algunos años se ha convertido en un lugar donde se da cita la amabilidad, la alegría, la despreocupación, la relajación y ante todo el deporte. Hoy, aquí en Cancha Vacía, vamos a escuchar El Parque y sus personajes. Quizás usted se anime a recorrerlo. Andrés Lerma. Hace dos años y medio vengo haciendo la actividad de aerorumba en el parque. La gente ha respondido muy bien a esta actividad, ¿no? Como cambiar la rutina de un gimnasio, estar encerrado, pues aire libre, ¿no? Oscar Agudelo. Al Parque El Ingenio yo vengo viniendo hace ya por unos 4 meses. Yo el año pasado pues fui a un gimnasio y sí, uno la pasa chévere acá en el gimnasio, pero empieza uno como a aburrirse, a sentir ese encierro, esa rutina. Y pues el Parque El Ingenio lo que le brinda a uno es eso, ¿no? El aire, el espacio libre, no se siente uno como encerrado, y que aquí hay casi todo lo que necesita uno en un gimnasio para eso, para hacer actividad física, para correr, para hacer pesas, para hacer barras, lo que uno necesita. Mucho gusto, John Jairo. Mucho gusto, Jarito. Este gimnasio empezó hace más de 14 años. Nosotros particularmente estamos aquí de 6 de la mañana hasta el mediodía y volvemos de 5 de la tarde a 10 de la noche. De sábado y domingo y festivos de 8 a 1. Trabajamos lo que es acondicionamiento físico, crossfit, entrenamiento funcional. Hay personas que quieren subir, bajar, tonificar. Tenemos lo que es el lazo, los hula hula, tenemos TRX, entrenamiento funcional con TRX, las llanticas, abdominales. ¿Sí me entiendes? Tenemos la loma para hacer un trabajo de potencia, más que todo se basa en eso, ¿sí me entiendes? Las barritas para los hombres, para los que quieren hacer barras, marcar, que es lo que está de moda ahora en el aquí deporte. Aquí hay, para hacer primero que todo hay barras, pues con las barras uno puede hacer todos los músculos, puede hacer para pecho, para espalda, y lo bueno de hacer barra es que eso, manejas tu propio peso, no necesitas, por así decirlo, tener muchas herramientas. ¿Qué más puede encontrar? El running para correr. Aquí hay una pista grandísima, hay como un circuito pequeñito, por así decirlo, y otro grande que llega hasta la Paso Ancho, y puedes correr todo lo que quieras, que eso es algo que le está gustando a la gente ahora último. Y está el famoso para hacer crossfit, ¿no? Que el crossfit es como unos circuitos con determinado tiempo donde haces distintos ejercicios, y es como lo que está de moda ahora último, y aquí también se puede hacer eso. La gente viene, da una colaboración voluntaria. Hacemos una aerorumba, más o menos dura una hora y media. En la aerorumba pues trato de que la aerorumba no sea siempre como lo mismo, ¿no? Sea un poco diferente, como que la gente venga acá y se desestrese, porque bueno, yo digo que todas las clases grupales ayudan a eso. Pero acá hay algo especial, aquí nos conocemos todos, ¿no? La gente, como tratamos como de unirnos un poco más, que no sea bueno el de la rumba, sino que tratamos de como descubrir quién es esa persona. Para mí el parque, ¿qué significa? Mejor dicho, está aquí en el parque. El Parque El Ingenio para mí es el sitio donde yo salgo de la rutina y la monotonía del día. Significa muchas cosas. Pues el parque es el corazón de nosotros, porque nosotros pues, permanecemos casi todo del 100% del tiempo, mantenemos el 90% acá. Aquí compartimos, recreamos una familia, donde venimos y nos disipamos, y la naturaleza, entonces se relaja mucho. Viene gente de todas partes, de todas partes, o sea, del norte al sur de la ciudad de Cali vienen aquí, vienen la gente de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vienen y comparten amenamente todo el mundo.